Por eso vine a buscarte. Deja que te vea, me gustaría saludarte y de paso decirte que te sueño del diario amándome. Sonada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel. Y hasta te veo dormida en mis brazos y yo despertándote una y otra vez. Voy a perder los estribos si no logro que vuelvas a estar conmigo. Amor, sé bien que fue una aventura que ojalá se vuelva a repetir. Late que late.